señorita llamada Luna? ¿No sabes a dónde se fue Luna? Así es. Hace una semana que no ha regresado a la casa. ¡Qué extraño! Luna jamás se iría sin avisar. Algo debe haberle sucedido. ¿La arrollaron? ¿La habrán atrapado? ¡Se marchó sin decir una sola palabra! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Nena! ¡Ay, perdón! ¡Solo fue una broma! De todas maneras... Hemos repartido papeles con su fotografía. Solamente tenemos que esperar. ¡Oh, miren! ¡Es Yaten! ¡Ay, qué guapo! ¡Déjenme ver! ¡Miren! ¡Esa gata! ¡Qué gatita tan bonita! Ella es mi familia. ¿No es Luna? ¿Tiene mucho tiempo contigo? Sí, es ella. Sí. Sí, debe ser ella. ¡Es Luna! ¿Por qué está con él? Vamos, gatita, sonríe. Pues yo no veo nada extraño. No tienes por qué decirlo como si fuéramos ladronas. ¿No crees que es mejor preguntarle directamente? Sí, es verdad. Debe haber una razón que explique por qué Luna salió con Yaten en mi lugar. ¡No lo permitiré! ¿Ah, sí? Iré a preguntarle. Disculpen. Tú eres Serena Zucchino del salón número 1, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Toma esto. ¿Una carta de amor? Bueno, muchas gracias por tomarte la molestia, pero ya es demasiado tarde. No puede ser. Ay, vamos, no llores. A lo mejor podríamos ser buenas amigas. ¿Qué opinas? Y si estás enamorada, ¿por qué no mejor te enamoras de un hombre? ¿Crees que esta carta de amor es para ti? Pues claro, ¿para quién más? ¡Qué bueno! ¿Le puedes entregar esta carta a Yaten? ¡Adiós! ¿Esa carta era para Serena? Perdóname, pero pensé que ese era el tipo perfecto para Serena. ¿Qué? No quise decir nada. ¡Yaten! ¡Hola, Yaten! ¿Qué estás leyendo? Nada. Solo lo hago para que una niña como tú no me dirija la palabra sin tener la necesidad de hablarme. ¿Qué estás haciendo? Cuando hablo, me gusta que me miren a los ojos. Cualquiera puede adivinarlo. Seguro vienes a entregarme una carta de amor de alguna niña, ¿o no? ¡Acertaste! Todas quieren ser mis novias. ¡Toma! ¡Oye, qué estás haciendo! El plástico es basura inorgánica, ¿no es cierto? ¡Me refiero a la carta! ¿Por qué la tiraste si ni siquiera la leíste? ¡No juegues con los sentimientos de las chicas! Ese asunto no es de tu incumbencia. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Adiós! ¡Uy, ya te lo espera! ¿Por qué esa actitud? Se comporta como todo un ídolo. ¡Guarda silencio, mi nana! ¡Uy! ¡Me ha hecho enfadar! Y por eso no le pudiste preguntar. Probablemente a Yaten tampoco le agradan las cartas de amor. ¿A Yaten tampoco? Ay, no quise decir eso. Lo que tenemos que hacer es averiguar si Luna está viviendo en la casa de Yaten. No te preocupes. Ella debe estar ahí. Ay, cómo me gustaría ser Luna. Siquiera preocúpense algo. No te preocupes. Por eso les estoy diciendo que... ¡Oh, Luna! ¡Luna! Hola, chicos. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no nos avisaste? Perdónenme, pero es que últimamente he estado acompañando a Yaten. ¡Lo sabíamos! ¿Puedes explicármelo? Sí, claro. Hoy es un día muy bonito. Creo que dormiré una siesta. ¡Ahí está! ¡Vayamos por él! ¡Rápido! ¡Hay que atraparlo! Me asustó. ¿Por qué hay un camaleón si no estamos en la selva? Y acabábamos de comprarlo en la tienda. No podemos atraparlo porque se confundiría entre las hojas de ese árbol. ¿Por qué se demoran tanto? Lamento decirte que nuestra mascota, que iba a salir en el programa, se perdió por no prestarle atención. Así es, y tú tienes la culpa. Ah, sí. ¿Y quién fue el tonto que se le ocurrió sacar el camaleón de la jaula? ¿Piensan comprar otro? ¡Pero si costó 2 semanas para que se nos acercara! ¡Ya es muy tarde! Entonces, ¿por qué no mejor se conforman con un perro o un gato? ¿Un gato? Ni de broma. ¿Cómo se atreven a cambiarme por un camaleón? ¡Ven, gatito! Quizá no sea mala idea. ¡Ay, Luna. Volviste a mostrar esos malos hábitos. Eso significa que... ¿No? ¡Miau! ¡Hueles a jabón, Luna! Bueno, es que me bañé con los chicos. ¿Qué dijiste? ¡Oh! ¡Te bañaste con Yate! ¡Déjalo! Ser un gato tiene sus ventajas. Puedes bañarte con él las veces que quieras, dormir con él en su cama, que él te demuestre su cariño acariciándote y además... ¡Mira, tienes sangre en la nariz! ¡Cómo me gustaría convertirme en un gato! Imposible que una persona se convierta en gato. Televisora Vía Láctea. ¡Muchas luego. Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Yaten! ¡Yaten, te estoy hablando! ¿Por qué te vas tan pronto? Pero si es la actriz Noriko Okamachi. ¡Se ve muy linda! Tú tienes un gatito, ¿verdad, Yaten? Dicen que las gentes que tienen un gato son muy solitarias. Me imagino que a veces te sientes un poco solo. Porque si yo no tengo a mi gatito Juliano, me siento sola. En otra ocasión compré un ave exótica, pero era escandalosa. Y tampoco era bueno que tuviera contacto con sus plumas. ¿Tu gato no es raza fina, o sí? Bueno, esa fue la impresión que me dio. Mejor te recomiendo un gato del Himalaya. ¿Y qué quieres decirme? Bueno, es que mi especialidad es la cocina y quería cocinarte algo delicioso y nutritivo. Yaten, ¿por qué no vienes a mi casa? ¿Sabes algo? ¿Qué? Tu forma de hablar es insoportable y ya tuve suficiente escuchándote en la novela. ¡Ah! ¡Oh, se lo dijo! ¡Qué cruel eres! No tenías por qué decirme. Ay, no finjas, ¿quieres? No me engañarás con eso. Además, tú no eres mi tipo y no pienso estar contigo a menos que sea en las horas de trabajo. ¿Ah, sí? Pues sigue comportándote de esa manera. Pero te diré algo. Solamente eres un ídolo de pacotilla. ¡Tú cállate! Pues ya somos dos ídolos de pacotilla. Hola, ¿supiste dónde estaba? Esto es lo que me gusta. No puedo resistirme a esta sonrisa. Así que Kurosuke regresó con nosotros. Seiya, no le pongas nombres extraños. Tú tienes otro nombre más bonito, ¿verdad, gatita linda? ¿Y qué nombre es ese? Bueno, aún no lo sé. ¿Y entonces por qué no le dejas Kurosuke, No, Seiya. ¿Por qué no la llamas Juliano? Algo le dijiste a Noriko, ¿verdad? Estaba muy enfadada. Solo le dije la verdad. ¿Y que estás tirando las cartas de las admiradoras sin leerlas? Fue esa niña habladora. No está permitido comportarse así con las admiradoras. Simplemente no puedo creer que a pesar de que no nos conocen bien, se atrevan a decir que les gustamos. Estás en lo cierto. Hay muchas personas apasionadas en este planeta tan extraño. No sé si sea solo intuición o inspiración, pero... cuando ves a alguien, dices, me gusta esa persona, ¿o no? ¿Qué les está pasando a los dos? ¿Ya se les olvidó lo importante que es para nosotros esa persona? ¿Esa persona? No necesitamos a los humanos, quienes no pueden resistir el resplandor de una estrella. De ninguna manera aceptaría a un ser humano. Ella es la única que me interesa. Te entendemos perfectamente, por eso estamos cantando. Así es. Solo queremos encontrar especialmente a una mujer de la Vía Láctea. ¿El verdadero resplandor de una estrella? ¿Solo buscan a una mujer? Yo no puedo confiar en las personas de este mundo y no importa quién sea. Puede ser que tengas razón. La única persona a quien necesito es a ella. Sé buena, niña. No vayas a moverte. Te felicito por tu gata, Yaten. Es muy inteligente. ¿Puedes dejar de platicar y hacerlo más rápido? ¡Sí! A veces es bueno escuchar esos comentarios. ¿Pero qué le pasa a ese hombre? Tengo espuma hasta por la boca. ¿Tienes comezón en alguna parte? ¿Qué tal? ¿Verdad que lo sé muy bien? ¿Pero en qué está pensando? Sí, se ve muy bien. Si ya te dice que sí, acepto quedarme así. Bueno, aquí tienes. Disculpa por haberte hecho espesas. Ay, la vistieron de una manera muy extraña. Tiene la mirada perdida. Parece como si fueran dos enamorados. No digas tonterías. Vaya, creo que Luna se ha ganado el corazón de Yaten. Descuida, Luna no es el único gato. ¡Rey! ¡Miren eso, chicas! ¿Ah? ¡Es la actriz Noriko Okamachi! ¡Es cierto! ¡Quiero pedirle su autógrafo! ¡Hola, Yaten! ¿También vienes a esta estética de animales? ¿Qué es lo que quieres? ¿De qué estarán hablando? ¡Ay, qué bonito! El vestido de tu gatita es una preciosidad, aunque no puedo decir lo mismo de la gata. ¿Qué dijo? Ay, discúlpame por haberte invitado a mi casa a comer, pero es que no sabía, tienes otro tipo de gustos, ¿verdad? ¡Luna se atrevió! Ya verás. Ustedes dos forman parte de la novela El amor de Higashi. Los actores son Yaten Ku y Noriko Okamachi, aunque nadie sabía que estas dos estrellas famosas son amigos muy íntimos. Pero, ¿quién eres tú? Mucho gusto. Mi nombre es Netsu. ¡Juliano! La cámara está tomándote. Por favor, sonríe, Noriko. ¡Qué inoportuno eres! Disculpa, ¿desde cuándo eres la novia de Yaten? Desafortunadamente, aún no somos novios. Estas palabras me hacen pensar que existe una relación muy fuerte entre ustedes. ¡Ya se marchó Yaten! ¡Vamos al estacionamiento! ¿Cuál es el secreto de su amor? ¡Ay, para los artistas como nosotros, el resplandor de ser estrellas cuenta muchísimo! ¡Ah, sí! Entiendo lo que quieres decirme. Entonces, muéstrame el origen de tu éxito. Me refiero a tu semilla estelar. ¿Qué? Bueno, la semilla estelar es... ¿Eh? ¿Semilla estelar? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¡Ay, un fantasma! Aquí viene. ¿Qué pasa? ¡Me diste un buen susto! ¡Casi me desmayo! ¿Qué te parece esta actuación? ¿Es buena, no crees? ¿Eh? ¡Oye, no! ¿Dónde está la cámara? ¡Que no la veo! ¡Nos hemos metido en problemas! ¿Qué haremos? ¿Ustedes creen que esto fue nuestra culpa? ¡No es el momento para estar discutiendo! ¡Es cierto! ¡Chicas, transformémonos! ¡La mía! Mejor no. No puedo hacerlo. No importa lo que pase, pero no puedo. Mientras no la encontremos, el universo estará perdido. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Ay, pero qué bonita semilla estelar! Esta vez seguro... ¡Ah! ¡Un gato! ¡Ay! ¡Déjame, no soporto a los gatos! ¿Por qué le ayudas? Chimórico estaba molestándote. Oh, ese gato me sució mi lindo uniforme. Ya me las pagará. No importa, por fin me he apoderado de la verdadera semilla estelar. Oh, ¡ay, no puede ser! También está vacía. Parece que este es mi día de mala suerte. ¡Alto ahí! ¿Ah? Fingiré que no escuché nada. ¡Ay! ¿Por qué me golpeaste? Todas las personas saben que... La tienda de mascotas es un lugar de ensueño. ¿Cómo te atreves a irrumpir la privacidad de los artistas? ¡No lo permitiremos! ¿A ¡Así es! ¡Y eso que yo no te llamé la atención! ¡Señor Linus! ¡Perdón! Pues lamento decirles que he terminado con mi trabajo. ¿O acaso ustedes van a pagarme las horas extras? ¡Soy una Sailor Scout! ¿Me estás poniendo atención? ¡Que lucha por el amor y la justicia! ¿Hola, me escuchan? ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¡Adiós! ¡Fue un placer verlas! ¡Oh! ¿Se marchó? ¡Y todo fue por tu culpa! ¡Pero es lo que siempre digo! ¡Mucho gusto! ¡Soy Sailor Lady! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sientes o lo sientes? ¡Soy muy inteligente! ¡Y además! ¡Qué atrevida! Aunque no traiga ropa, sigo siendo excepcional. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no estoy tan gorda como ustedes. ¿Tú crees eso? Pues yo pienso que tenemos buen cuerpo, ¿verdad? ¡Ah, qué ingenua eres! Si no tienes un buen cuerpo, es porque no te quieres. Hola, eres su amigo, ¿verdad? Descuida, solamente está desmayada. Protégela, por favor. Si mi destino es pelear, no tengo otra alternativa más que aceptarlo. Parece que aún falta mucho para encontrar a esa persona. ¡Poder de curación estelar! ¡Transformación! Que lucha contra la oscuridad. ¡Sailor Star Killer! ¡Ha llegado! Esta vez les ayudaré solo porque son amigas de aquella gatita. ¿Aquella gatita? ¿Te refieres a Luna? Jamás me daré por vencida. ¿Se llama Luna? ¡Qué bonito nombre! ¡Sailor Moon, hazlo ahora! Probablemente nosotras necesitamos de sus poderes para luchar. ¡Oh! ¡Espera! ¡Demonios! ¿Hasta cuándo van a tranquilizarse? Lo sabía. Él planea tirar esas cartas de amor a la basura. Déjalo, Serena. Yaten tiene un lugar reservado para una mujer muy especial. Él no tiene tiempo para estar leyendo cartas de amor. ¿Vio? ¿Qué? ¡Ni creas que estábamos espiándote! Buenos días, Luna. ¿Esa es tu gatita? Bueno, sí. Puedes ir a visitarme cuando quieras. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene que comportarse así? ¡Es un presumido! Querido Yaten, espero que pronto encuentres a esa persona.